Continuamos hoy entonces nuestro estudio del Evangelio de Mateo. La anterior enseñanza era el de las bienaventuranzas. Esa sección describe el carácter del discípulo, el carácter de quien le ha entregado al Señor Jesús el control de su vida. Dios produce en tal persona un carácter parecido al de Cristo. Uno no es salvo por vivir conforme a la enseñanza del Sermón del Monte, pero uno que es verdaderamente salvo reflejará en su vida el carácter de Cristo. ¿Entendemos eso? El Sermón del Monte, recordamos del capítulo 5, versículo 1, fue una enseñanza dirigida a sus discípulos, personas quienes ya habían comprendido su necesidad de salvación. ¿Eres salvo? ¿Eres consciente, si miramos en los primeros versículos de Mateo 5, ¿eres consciente de tu pobreza de espíritu? ¿Es un motivo de gozo para ti tu pobreza de espíritu? ¿Lloras a causa de tu pecado? ¿Te lamentas a causa de tu pecado? ¿Has recibido la consolación de Dios al reconocer tu pecado, al reconocer tu dependencia total sobre el sacrificio del Señor Jesús para tu salvación? ¿Disfrutas tú de la vida? Y así podría seguir con cada uno de las nueve bienaventuranzas. ¿Caracteriza lo dicho allí la vida tuya? La sección de las bienaventuranzas, versículos 10, 11 y 12, termina advirtiendo que muchos responderán a ese ejemplo de vida, de mansedumbre, de misericordia, de buscar la paz, que muchos responderán a esas cualidades con rechazo. ¿Cuán difícil es eso de aceptar? No sé si te ha pasado a ti. Responder a una maldición con bendición, y en vez de decir gracias, que la respuesta sea odio y persecución. Hoy vamos a mirar versículos 13 al 20 de Mateo 5. Leámoslos. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la sal del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En los primeros versículos de esta sección, versículos 13 al 16, se recalca que el testimonio del verdadero discípulo debe influir a su entorno. Si eres un discípulo del Señor Jesús, se te llama a dejar huella en el mundo. La razón de tu existencia es glorificar a Dios, forjando tu carácter, llegando a ser semejante a Cristo. Y no solo forjar el carácter tuyo, sino el carácter de quienes te rodean. Recordamos estas palabras de la oración del Señor Jesús en Juan capítulo 17, versículos 15 al 18. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En el mundo, pero no del mundo. ¿Te pareces más hoy al Señor Jesús que hace 3 meses? ¿Influyes para bien tu entorno? El mundo necesita sal porque es corrompido. El mundo necesita luz porque yace en oscuridad. Y lejos de irse mejorando la situación de este mundo, la decadencia y las tinieblas son cada vez peores. Leemos en 2 Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El panorama no es nada alentador. Muchos creen que nuestra sociedad está evolucionando hacia algo mejor. Pero la verdad es que la calidad moral y espiritual de nuestra sociedad va en declive. La única cura para la enfermedad terminal del pecado es recibir por fe la gracia de Dios en la persona de Jesucristo. Esa es la buena noticia. Ese es un panorama supremamente alentador. ¿Cómo entiendes tú la condición del mundo? ¿Cuál es tu actitud hacia el mundo? Porque es muy fácil dejarse absorber y llegar al punto de decir, bueno, pero tampoco tan así. La Biblia dice que es tan así. ¿Por qué crees que le dijo Jesús a sus discípulos que son la sal de la tierra y la luz del mundo? Pienso que una de las razones es que la tendencia del creyente es a no influenciar su entorno. Por eso tenía que recordarles eso. Lo que es peor, muchas veces los creyentes somos influenciados por el mundo en vez de ejercer una influencia sobre el mundo. ¿Te has dado cuenta de eso en tu propia vida? Llegar a preguntar, pero ¿qué es lo que tiene de malo? O sea, yo no veo eso. No vemos como Dios ve. Tomamos el pecado a la ligera. Eso es dejar de ser luz y dejar de ser sal. ¿Cuál es el sabor de tu vida en tu casa, en tu trabajo, en tu lugar de estudio, en tu iglesia local? ¿Cómo es la calidad de la luz que emites? La sal impide la corrupción. La luz indica cuál es el camino correcto. La primera función, la de la sal, es negativa. La segunda, la función de la luz, es positiva. La sal y la luz no se parecen en nada a aquello a lo cual deben influenciar. Entre la luz y la oscuridad hay una diferencia enorme, ¿verdad? Entre lo desabrido y lo salado hay una diferencia abismal. Si se parecieran las dos cosas, no haría falta ni la sal ni la luz, ¿verdad? Sobraría. Si somos como el mundo, no detendremos la corrupción. Si somos como el mundo, no señalaremos el camino correcto. Las bendiciones de los versículos 3 al 12, miremoslos ahí. De ellos es el reino de los cielos, versículo 3. Ellos recibirán la tierra por posesión, versículo 5. Ellos recibirán consolación, versículo 4. Versículo 6, ellos serán saciados. Versículo 7, ellos alcanzarán misericordia. Todas esas bendiciones de esa sección conducen a la responsabilidad de los versículos 13 al 16. Aquellos de quienes es el cielo, los consolados, deben ser sal y luz en un mundo desabrido y oscuro. ¿Vives tú una vida separada para Dios? En todos los tiempos la sal ha sido muy valorada, apreciada. Hasta en un tiempo se recibía el pago en sal, por eso le dicen sal. La sal es blanca, es señal de pureza. Y al creyente se le llama a contrarrestar la impureza del mundo. La sal también da sabor y el creyente debe influenciar para bien a su entorno. La sal además irrita, tiene un contraste significante con lo que está a su alrededor. Y el testimonio del creyente debe llamar la atención del mundo, debe presentar un contraste agudo. Otro efecto de la sal es que produce sed. Y el creyente debe vivir de tal forma que quienes le rodean caigan en cuenta de su necesidad de Dios. ¿Eres puro? ¿Influyes? ¿Tienes un testimonio claro? No es si irritas a los que están a tu alrededor, pero tu influencia lleva a la gente a darse cuenta de su necesidad del Salvador. ¿Tienes un testimonio claro? ¿Diriges la mirada de otros hacia Dios? La sal en una comida casi no se ve. La luz, en cambio, es muy obvia. Podríamos asemejar la sal al testimonio de vida del creyente y la luz a lo que el creyente enseña y predica. La sal puede detener la corrupción, pero la sal no anula los efectos de la corrupción. La luz, en cambio, no solo indica el error, sino que ayuda a rectificar el error. Algunos contrastes entre la sal y la luz. La Biblia presenta la luz, la verdad de Dios, como algo que afecta para bien una vida. Primera de Juan 1, 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios es luz. Tener comunión con la luz afecta el andar del creyente. Quien dice tener comunión con él y anda en tinieblas, miente. Pero si tenemos una verdadera comunión con la luz y andamos en la luz, eso lleva a una comunión con otros y a disfrutar de los beneficios de la cruz. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La luz no es una teoría, no es ni siquiera un cuerpo de doctrina, es una verdad que debe afectar la vida del creyente. La verdad no solo debe creerse, debe llevar a una vida transformada. El Señor Jesús es la luz verdadera. Él vino a disipar las tinieblas. Y al decir que el creyente es luz, lo que está diciendo el Señor es que el creyente refleja la luz de quien es la luz. Leemos en Lucas 1:79, hablando de la misión del Señor Jesús, palabras de Zacarías, que Él vendría para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. El creyente refleja la luz del que es la luz. Y si la luz no se ve, de nada sirve. Si prendo una linterna, una lámpara y lo tengo aquí dentro de esta caja, la luz puede estar prendida, pero no va a servir para lo que es su función, que es alumbrar. Un creyente secreto, de manera similar, un creyente secreto es una incongruencia. ¿Se ve tu luz? ¿Tus palabras son apoyadas por un testimonio claro? La sal de Palestina no era como la sal de nuestros días. Nosotros vamos y compramos en la tienda una bolsa de sal pura. La sal que usaban en ese tiempo era impura, mezclada con arcilla y otros minerales. A veces tenía gusto a sal y a veces no. Y la disque sal inservible se botaba. Pero había que tener cuidado donde se botaba, porque si se echaba encima de las plantas las mataba. Entonces había que echarlo por el camino para que la pisaran. La verdadera sal, la sal, no pierde su sabor. Pero la que se conocía como sal a veces tenía muy poco cloruro de sodio. Un verdadero creyente no se puede perder. Pero un creyente sí puede perder su efectividad cuando se deja contaminar por el mundo y la mundanalidad. La verdadera sal no pierde su sabor, pero la sal mezclada con otras cosas sí pierde su sabor. En Romanos 7, ahí los últimos versículos del capítulo, Pablo explica la frustración de querer agradar a Dios, pero de tener una lucha en su cuerpo, en su carne, que muchas veces le ganaba. En 2 de Pedro, capítulo 1, el apóstol nos habla de lo que es una vida fructífera, una vida que tiene un sabor distintivo, una vida caracterizada por la piedad. Y habla de agregar a la fe virtud, a la virtud conocimiento. Hay una lista de cualidades que debe reflejar el creyente en su diario vivir. Versículo 8 de 2 de Pedro 1: si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, dado que esta es una amenaza para el creyente, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Has perdido tu efectividad como creyente? Vuelve a Mateo 5. Los pobres en espíritu, los mansos, no pierden su sabor. ¿Cómo es el testimonio tuyo? Así como la verdadera sal no puede perder realmente su sabor, la luz tampoco puede perder su propiedad esencial. Pero la luz sí puede llegar a ser inútil, inservible. Una luz escondida no ayuda a nadie. ¿Has escondido tu luz? Cuando alguien te pide un concepto, tus palabras son conforme a la palabra de Dios, o simplemente hablas de lo que has escuchado por allí, tus razonamientos. Hay muchas formas de esconder la luz. Debemos anhelar que la luz de Dios se deje ver en nosotros. Esconder la luz de Dios es una falta gravísima. Estamos considerando lo que se nos dice en el versículo 16. Nuestras buenas obras no deben ser motivo para que otros nos admiren. Más bien deben llevar a glorificar a Dios. ¿Por qué haces tú lo que haces? ¿Te matas para que la gente piense bien de ti? Lo que más debe importarle al creyente es que gente sea atraída a Dios. Y que lo sea como resultado de haber observado y escuchado tu testimonio. Habla el versículo 16 del Padre que está en los cielos. Dios es el Padre, es tierno y busca una relación estrecha con nosotros. Pero es el Padre que está en el cielo, es majestuoso, es santo. ¿Qué luz ven los demás en tu vida? ¿La luz tuya o la luz de Dios? Llegamos al versículo 17 y la gente ya admirada por la enseñanza de Jesús aparentemente decía: este es un muy buen maestro. ¿Será que Él va a distanciarnos de nuestro pasado y traernos una verdad nueva? Entre nuestros políticos, lo más normal es que digan: los que gobernaron antes no sirvieron para nada, fueron todos muy mala clase. Pero ahora vamos a venir nosotros y les vamos a mostrar cómo se hacen las cosas. Esa no fue la posición del Señor Jesús. Dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Pilato preguntó, ¿se acuerdan? ¿Qué es la verdad? Y es la misma pregunta que la gente se hace hoy. ¿Qué es la verdad? ¿Es posible conocer la verdad? ¿Hay tal cosa como la verdad? La mayoría de la gente no cree que la Biblia sea la verdad. Muchos creen que Jesús fue un buen hombre, pero la mayoría no cree que Jesús sea Dios, ni que Él sea el único medio de salvación. ¿Qué pasa cuando lo que dice la Biblia choca con lo que piensa la mayoría de la gente? Uno de los dos está equivocado, ¿verdad? Y cuando choca lo que piensa la gente con lo que dice Dios en su palabra, el error no está de parte de Dios ni de la Biblia. La parte que se debe acomodar es el ser humano. Dios no cambia. La Biblia es la verdad. Y por las palabras de Jesús aquí en este pasaje llegamos a la conclusión que no puedes tomar en serio a Jesús sin tomar en serio la Biblia. Uy, a mí me encanta lo que dijo Jesús, pero la Biblia, no, eso es un escrito por hombres. No pueden ser ambas cosas ciertas. Para tomar en serio a Jesús, tienes que tomar en serio a la Biblia. La ley no fue dada para acomodarse a la voluntad de los hombres. La ley de Dios fue dada para revelar la voluntad de Dios. Jesús hablaba en el contexto de un pueblo muy religioso. Gente que había agregado a la palabra de Dios muchas tradiciones. Habían tratado de bajar a Dios a su nivel, reglamentando la piedad. Guardar las tradiciones puede lograrse a punta de mucho esfuerzo. Pero también pueden guardarse las tradiciones humanas sin fe en Dios. En cambio, la obediencia a Dios requiere una transformación interior. Los profetas anunciaron la ley de Dios. El Señor Jesús cumplió todos los requisitos de la ley. Él cumplió la ley. La ley era como un bosquejo en blanco y negro. Y Jesús rellenó ese bosquejo y lo pintó a todo color. Pablo tiene una expresión en Romanos capítulo 8 de andar en el Espíritu. Leo Romanos 8, 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando los creyentes andamos en el Espíritu, cumplimos la justicia de la ley, no porque nosotros seamos mejores que los demás, más bien porque Cristo en nosotros cumple la ley con aquella justicia que nos ha dado. ¿Has creído tú en Jesús? ¿Andas en el Espíritu? El versículo 18 habla de la seguridad del cumplimiento de todo lo que Dios ha anunciado. Cada mandamiento, cada profecía, cada figura, cada símbolo, cada tipo será cumplido. La Escritura es la palabra de Dios. No solamente cada palabra es de origen divino, sino cada letra y aún la parte más pequeña de cada letra. Tal era el respeto que tenía el Señor Jesús por la Escritura. Ahí hablando de la J y la tilde, la J era la letra más pequeña, la tilde eran esas marcas pequeñitas que diferenciaban a una letra de otra letra. Algo así como la diferencia entre la E mayúscula y la F mayúscula es apenas una rayita. Pero aún hasta ese punto viene la intervención de Dios al seleccionar las palabras que hablarían sus profetas. Y si la Escritura no contiene error alguno, cuando es creída y obedecida, nos salvará del error. Diferente a lo que dicen muchos, ¿para qué la voy a creer? Porque contiene errores. Pero la palabra perfecta, inspirada de Dios, te llevará a ti a salvarte del error. Ellas contienen palabras de vida. ¿Amas tú a la palabra de Dios? ¿Acatas la palabra de Dios? ¿Defiendes la palabra de Dios? Hablar de la ley es hablar del sistema legislativo que fue dado por medio de Moisés a la nación de Israel. La ley nunca tuvo el propósito de mostrar el camino de salvación. La ley tenía el propósito de mostrar la pecaminosidad del ser humano y su necesidad de depender completamente de la gracia de Dios. Cuando miras al espejo por la mañana y ves que debes arreglarte algo en la cara o en el cabello, el espejo te muestra el problema, pero no te lo arregla. La ley es como el espejo que muestra tu necesidad de un Salvador. La gracia es la que te hace entender que ese problema del pecado lo trató el Señor Jesús en la cruz y que creyendo en Él, depositando tu confianza de salvación en Él, puedes ser salvo. La ley, dice la palabra de Dios, no fue dada para los justos, sino para los injustos. Fue dada para mostrar el camino hacia Dios. Y no el camino de guardar la ley, sino el camino de decir, ¡ay de mí que soy pecador! Versículo 19, continuando con este tema de tener muy en alto la palabra de Dios. No hay impunidad para quienes desacatan, desobedecen o tienen en poco la ley de Dios. En cambio, hay bendición, hay galardón, hay gozo en obedecer a Dios. Quien hace caso omiso de lo que Dios manda, estará sin fruto y no le será útil a Dios. Hay muchas cosas que podemos hablar acerca del versículo 19. No está hablando allí acerca de la salvación, así como en el versículo 13 no está hablando acerca de la salvación, está hablando de la efectividad. El versículo 13, el versículo 19, habla de galardones en el cielo. No habla de quién irá o no irá al cielo. Está hablando de quién será llamado muy pequeño o grande en el reino de los cielos. La grandeza no es cuestión de dones, de éxito, de popularidad, de reputación o del tamaño del ministerio. Más bien el éxito es cuestión de la actitud hacia la Biblia, y esa actitud la revela la vida y la enseñanza del creyente. ¿Qué dice tu andar en cuanto a tu actitud hacia las Escrituras? La ley señala al Señor Jesús. Las Escrituras hablan de Él. Él es la ley de Dios. ¿Da evidencia tu vida de sometimiento a Dios? El versículo 20, uno lo lee y lo vuelve a leer. Habla de una justicia mayor a la de los escribas y fariseos, de los que entran en el reino de los cielos. El propósito de la ley no era mostrar qué se debía hacer para verse bien a los ojos de Dios. El propósito de la ley era mostrar cuán pecaminosa y desesperada es la condición humana. Lo que más le interesa a Dios es el corazón. Los escribas y los fariseos se preocupaban por lo exterior. Y Dios habla de una justicia que no es externa, no es hipócrita, de una justicia que es interior, una transformación del corazón. La hipocresía y la santidad no pueden convivir. Dios no solamente exige justicia, Él mismo regala la justicia en la persona del Señor Jesús. Las palabras del versículo 20, si podemos enseñar cómo eran de chocantes a la gente de ese tiempo. Era algo como decir hoy, si no eres más justo que la madre Teresa, no irás al cielo. Y uno se queda pensando y dice, ¿pero hasta allá es la cosa? Y la respuesta, sí, hasta allá es la cosa. Nunca se ha salvado a alguien por hacer buenas obras. Ser bueno no te salva, pero creer que el único bueno, el único quien puede salvar a los malos, es el buen Señor Jesús, eso sí te salvará. De nada vale que digan Señor, Señor, si no hacen lo que les mando, dijo el Señor Jesús. Si mi vida no es justa, debo tener sumo cuidado antes de afirmar que estoy bajo la gracia de Dios en Jesucristo. Porque recibir la gracia de Dios en Jesucristo significa no solo que mis pecados son perdonados a causa de su muerte por mí en la cruz del Calvario, sino es decir también que Cristo se está formando en mí, que me he convertido en partícipe de la naturaleza divina, que todo lo viejo ha pasado y ha sido hecho de nuevo. Decir que le pertenezco a Cristo es decir que Cristo mora en mí, que el Espíritu de Dios está en mí. Y esas cosas no como condiciones para ser salvo, sino porque tales cosas deben ser evidentes en mí si en verdad he sido salvo. El que ha nacido de nuevo, el que tiene en sí la naturaleza divina, es justo y su justicia sí excede a la de los escribas y fariseos. Ya no vive para sí y para sus propios intereses. Ya no se siente satisfecho de sí mismo. No dice cómo voy a llegar yo a Dios. Se ha convertido en pobre en espíritu. Manso y misericordioso, tiene hambre y sed de justicia, se ha convertido en pacificador. Su corazón es purificado, ama a Dios, sí, indignamente, pero lo ama. Y su deseo es el honor y la gloria de Dios. Tal persona desea glorificar a Dios y cumplir, honrar y guardar la ley de Dios. los mandamientos no le resultan gravosos a tal persona. Desea observarlos porque los ama. Ya no es como un mandamiento, ya no es por temor al castigo, sino es por amor al que entregó su vida por él. Ya no está en enemistad con Dios, ve la santidad de la ley y nada lo atrae tanto como vivir esta ley y ser ejemplo de la misma en su vida diaria. Es una justicia que supera a leguas la de los escribas y fariseos, que simplemente querían aparentar ser piadosos. ¿Conoces a Dios? ¿Amas a Dios? ¿Puedes decir sinceramente que lo primero y lo más importante de tu vida es glorificarlo? ¿Deseas tanto honrar a Dios que no te importa lo que te pueda costar? ¿Sientes que tu primera prioridad no es ser mejor que los demás, sino que honres, ames y glorifiques a ese Dios quien, a pesar de haber pecado contra él gravemente, envió a su único hijo a la cruz del Calvario para que muriera por ti, a fin de que pudieras recibir el perdón y volver a estar en armonía con él? Examinémonos en cuanto a esto. Segundo a los Corintios capítulo 2, con esto vamos a terminar. Segundo a los Corintios 2, 14 al 16. Todos olemos a algo, y de eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Con respeto se los digo, tranquilos. Segundo a los Corintios 2, 14 al 16. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿A qué hueles? Versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, a los que se pierden, ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos, a los que se salvan, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? En tu vida os está manifestando la justicia de Dios manifestada en el Señor Jesús para salvación. Si eres creyente. Pero siendo creyente, se te llama a esparcir el olor del conocimiento de Dios, a fin de que sean salvos algunos, sean salvos muchos, viendo tu vida, a fin de que los que se pierden estén sin excusa, ratificada su condena por haber rechazado la obra del Señor Jesús. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. ¿Estás expidiendo aroma a justicia divina? ¿Se ve tu luz? ¿Hay gusto a Cristo en tu vida? No pierdas tu efectividad, no escondas la luz, eso no glorifica a Dios. Esto no es como condición para ser salvo, pero sí es como condición para glorificar a Dios. Y qué terrible tener la salvación y esconderla, tener la luz y no darla a conocer. Cuán grande es esa tragedia. Que se manifieste en todo lugar el olor de su conocimiento a través de nuestras vidas. Vamos a orar. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias por nuestro amado Señor Jesús, quien se ofreció a ti en olor fragante, de quien tú dijiste: en él tengo complacencia. Y por medio de su sacrificio, aun siendo enemigos tuyos, pudimos ser reconciliados por la obra del Señor Jesús, aquellos quienes somos salvos. Haz que nuestras vidas también sean olor grato a ti. Que se dé a conocer el olor del conocimiento tuyo a quienes nos rodean. Que demos sabor, que seamos puros, que tengamos influencia para bien. Que detengamos la corrupción del mundo. Que se vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Qué privilegio es conocerte, qué privilegio es ser embajadores tuyos. Haz que dependamos cada vez más de tu gracia, a fin de brillar, a fin de dar sabor a Cristo en nuestro mundo. En su nombre oramos. Amén.